así algo especial, algo muy dentro de ti. Veo en ti toda mi vida, reflejada en una imagen del mar. Veo en ti algo especial, y sé que tú lo sabes ya. Puedo ver todo en tu risa, una historia encontrando el final. Y es que puedo sentir con tus besos en tus labios el amor extasiar. Y es que puedo vivir cada instante a tu lado, es mi vida llena. No buscaré en este mundo ya lo que veo de sobra en ti. Y es que tanto pensar me ha hecho recordar momentos felices junto a ti. Si la vida se nos va, cada instante se dirá que una mitad de toda esta vida la vivo especialmente para ti. Puedo vivir cada instante a tu lado, es mi vida.